nuestro Padre Jesús cautivo y rescatado el miércoles santo, nuestro Padre Jesús Nazareno y Virgen de la Estrella el jueves santo y por último el viernes santo, bueno, pues el Santo Cristo Yacente, el Santo Entierro y la Virgen de los Dolores. Estas son las salidas procesionales de la Semana Santa Ubriqueña, de la que, bueno, pues queda menos de lo que parece y nosotros queremos también ya ir anticipándole información al respecto. Así que vamos a quedarnos con los actos que vienen enseguida en el calendario, esos que le hemos comentado, el triduo en honor al Nazareno y el pregón organizado por la hermandad Nuestro Padre Jesús Nazareno. Hablamos para ello con Olegario García, con su hermano mayor. Olegario, muy buenos días. Buenos días. Queda menos de lo que parece ya para la Semana Santa, ¿verdad? Uy, ya queda, estamos ahí en puerto ya. Sobre todo para vosotros, las personas que estáis inmersas en la organización de actos, los cultos religiosos también, por supuesto, y bueno, pues todo lo relacionado con las diferentes iniciativas que se preparan y programan pues con motivo de la Semana Santa de Ubrique, ¿verdad? Sí, estamos ahora mismo estamos a tope de trabajo con la Semana Santa. Están tanto los mayordomos, los capataces, los priostes, la secretaría, estamos todos ahí que nos damos abasto a ir arreglando todos los temas que conllevan la preparación de las salidas procesionales y los actos de culto que se van a celebrar en las próximas semanas. Hay que decir que nosotros aquí en la mañana no hemos dejado de lado la información relacionada con los cultos cofrades y con los actos cofrades, ni mucho menos, pero sí que tienen un espacio todos los jueves por la tarde de 5 a 6 con esa tertulia cofrade, aire de pasión, que llevan a cabo precisamente los integrantes de la Hermandad del Nazareno, y allí sí que se ofrece muchísima información, ¿no?, de todo lo que se está preparando por parte de lo que es las cofradías religiosas y de lo que es la Semana Santa Ubriqueña. Sí, ahí queremos llevarle toda la información que va generando la preparación de la Semana Santa, no solo de la Hermandad de Nuestro Padre Jesús Nazareno, sino de la demás hermandad, de la agrupación parroquial, y todos los actos de culto que se están preparando desde la parroquia, propiamente dicho, para toda el pueblo general de Ubrique. Por cierto, ¿estáis pendientes del tiempo todavía muy pronto para empezar a preocuparse? Todavía es pronto para esto. Después de 2 años mirando al cielo, que sí, que no, que sí, que no, pues hemos decidido que no. No, más vale no mirar y esperar que venga lo que venga, porque contra el cielo no se puede, y la cofradía tiene que estar preparada el día de la salida procesional a la hora justa, te da la cruz de guía en la puerta, y si se puede salir, se saldrá, y si no se puede salir, pues nos quedaremos dentro otra vez. No se puede luchar contra el tiempo, y eso es así. Se ven buenas perspectivas por sitios que se hablan, por Cabañuelas, por pronósticos de tiempo, con buenas perspectivas. Esperemos que este año podamos salir a la calle y hacer la estación de penitencia como se ha venido haciendo de siempre, disfrutar con ello. Digo yo que como está lloviendo un montón, además sí, dan un tregua, pero para la semana que viene vuelven a dar lluvia, pues nada, que yo a todo lo que tenga que llover ahora, ¿no? Ya le quedará poco pesado, como todo lo que haga yo, le quedará poco por ahí arriba. Pero bueno, que llueva ahora y que nos deje un clarito para poder en esta Semana Santa, desde el sábado de Pasión, que se empezará con el Vía Crucis por las calles del pueblo, y ahí nos deje hasta por lo menos el Viernes Santo, que es donde sale la última cofradía a la calle, que nos deje un clarito para poder salir y poder hacer nuestra estación de penitencia y podamos disfrutar todos, porque son un año entero de trabajo y esto, la gente le gusta también tener este aliciente y esta cosa de poder salir a la calle con su paso y poder hacer estación de penitencia a la iglesia de la parroquia. Claro, pues son muchas personas también las que están implicadas, parece que no, pero sí, son muchísimas personas. Sí, hay bastantes personas, más que ver el año pasado la procesión de nuestro padre Jesús Nazareno, Jueves Santo, en la cofradía participaban unas 400 personas, las que estábamos allí apiñados dentro de la ermita, y el viernes eran también entre la ermita de Jesús y la ermita de San Antonio, y había también cerca de 300 personas preparadas para hacer la estación de penitencia, y pues, la verdad es que la gente le gustaría hacer esta estación de penitencia ese día, y más que nada por ello, por el trabajo que están desarrollando también los priostes, los mayordomos, en la secretaría, que están ahora mismo a tope, y todo un trabajo que se hace solamente y nada más y exclusivo en esta fecha para la salida procesional, que por lo menos se vea recompensado este trabajo que están haciendo con poder hacer esta salida procesional. Claro que sí. Bueno, pues los actos, como decíamos, de la Semana Santa arrancaban ya en el miércoles de ceniza con la presentación del cartel de la Semana Santa Briqueña, como decíamos nosotros antes, y ha habido también otra serie de actos, por ejemplo, el Triduo del Cautivo, y esta semana llega el Triduo en honor al Nazareno. En concreto será este mismo miércoles cuando arranquen los cultos en honor al Nazareno, y bueno, pues se van a culminar después el fin de semana con el pregón, ¿no? Cuéntanos, ¿qué es lo que se ha preparado? Están preparando, antes de lo del el Triduo que será San Nazareno, también se están haciendo unos cursos de formación cofrade para pequeños, para niños, que también pueden participar todas las personas que quieran, pero se ha hecho específico para críos, y se están haciendo todos los miércoles de cuaresma. Este ya, el próximo miércoles será este miércoles creo que no habrá, sí habrá, el tercer miércoles que se va a hacer el curso, y la asistencia de niños es bastante grande. Esta semana también han tenido un pequeño ensayo, porque el culmen de este un curso de formación cofrade es una pequeña procesión que se va a hacer con unos pasitos de Semana Santa que están preparados desde para el Jueves Santo por la mañana, y están teniendo bastante aceptación. Eso es lo primero que hemos empezado a hacer, aparte de la campaña Danos la Lata, que también la tenemos en marcha desde que empezó Cuaresma. Y ahora que nos viene es el Triduo, que empezará este miércoles a las 8:30 en la ermita de Nuestro Padre Jesús Nazareno. Tendrá lugar el primer día de Triduo el jueves, también a las 8:30, y el viernes será a las 9:00 p.m. También el viernes tendrá lugar el juramento de unos nuevos hermanos que van a entrar a formar parte de la Junta de Gobierno, y se hará ese acto entre media de la Eucaristía, de la toma de posesión de sus cargos a estos nuevos hermanos. Bueno, pues vamos a comentar todas estas cosas que nos ha destacado. Aparte del Triduo que conocíamos, está ese curso de formación cofrade infantil, me decían, ¿no?, que se está llevando ya a cabo, y que va a culminar con una salida procesional infantil el Jueves Santo por la mañana. Sí, se va a hacer una procesión con los críos, que la van a hacer desde la ermita de San Antonio hasta la ermita de Jesús por la mañana, y participarán todos los niños que han estado en el curso y todos los que se quieran también unir a ellos. Ahí han hecho una pequeña banda de tambores, que ayer estuvimos también ensayando en el jardín, junto a las cuadrillas de costaleros de Nuestro Padre Jesús Nazareno. Estaban allí ellos, detrás de ellos, imitando a los mayores, estaban con su paso allí dando vueltas también con nosotros, y están muy ilusionados ellos, todos, hombre. Esto de los pasitos de Semana Santa, una costumbre que quien no ha jugado alguna vez a Semana Santa, cuando llega esta fecha de Cuaresma y ha hecho un paso de Semana Santa con una caja y han puesto encima un pequeño imagen de un santo, cualquier cosa, y ha salido a la calle. Esto se va a hacer ahora con un fundamento, se está dando unas nociones de lo que es una cofradía, de lo que es una hermandad, de lo que todo ello conlleva, y pues se le va a dar ese gusto de que ellos puedan también salir en una pequeña procesión que se va a hacer desde la ermita de San Antonio hasta la ermita de Nuestro Padre Jesús. Llegarán aquí sobre las 12, una cosa así, que tendrá también lugar en otro acto también por la mañana del Jueves Santo. Tendrá el acto del encendido de la vela solidaria a esa hora más o menos, la hora del ángel. ¿Cuántos pequeños forman parte de esa acción formativa, de ese curso de formación cofrade que estáis impartiendo? Pues creo que aquí inscritos hay unos cerca de 40 críos los que se han inscrito en el curso, y están yendo todos los miércoles a las 6 de la tarde, una hora muy bien, porque es una hora que hay bastantes actividades también de otro tipo, de fútbol, de culturales, de más cosas, y también hay otro grupo de críos que a esta hora pues consideramos que es una cantidad de críos bastante importante, viendo que es una hora clave de que hay más actividades extraescolares que las que participan. Bueno, pues hay inquietud, ¿no? Por así decirlo, por trabajar en la Semana Santa también desde pequeñito. Un poco esto es como la cantera, ¿no? Del ámbito cofrade. Sí, los niños les gusta siempre. Les ha gustado. Estos años atrás se veían también el Jueves Santo, el Miércoles Santo. Se han visto por ahí, por las calles, sobre todo por la parte de la Plaza San Juan, por la parte de la Torre. Se han visto grupitos de críos haciendo sus pequeñas procesiones por allí. Y siempre lo que le ha gustado, le ha llamado la atención, cuando llega este tiempo de Cuaresma, le ha llamado la atención el Bresto y esta inquietud. Y ahora también viendo lo que hay ensayos de costaleros por todas las calles por la noche, que todo el que haya pasado con su vehículo por la parte antigua habrá sufrido también los cortes de la calle momentáneo, porque va a cruzar una cuadrilla de costaleros, se encuentra otra cuadrilla por otro sitio y ellos lo ven, los críos pequeños ven eso y ellos les llaman la atención y quieren imitar siempre a los mayores. Es lo que se ve, la cultura popular es lo que se ve en los mayores, es lo que siguen los críos. Claro. ¿Quién imparte el curso? Pues eso fue una iniciativa que se tomó en la Junta de Gobierno y se han encargado de diseñar el programa, porque esto se ha hecho un programa de formación de lo que los temas que se van a dar, está hecho por el fiscal nuevo de la hermandad, el Serafín Mazacanto, y por el teniente hermano mayor Juan Chacón, son los que se han encargado de diseñar el temario que se está dando. Uh-huh. Después, para impartirlo, pues están yendo diferentes personas, han estado yendo ellos también, los propios de que han diseñado el programa, ha estado también, van a estar capataces, van a estar costaleros, van a estar más gente de la Junta de Gobierno, profesores de religión, y pretendemos también, si pudiera ser, que viniera el delegado diocesano de Hermandad y Cofradía de Jerez, que vamos a ver si puede ser que venga por lo menos para cerrar el ciclo del temario que estamos impartiendo. Claro, para tratar todos los aspectos, ¿no?, de lo que es una hermandad. Sí, porque se está dando la historia de nuestra hermandad, qué es una cofradía, qué significa ser hermano dentro del grupo cristiano de una parroquia, de la parroquia de Ubrique, también los enseres, todo el patrimonio que tiene nuestra hermandad, porque este curso es para la hermandad de nuestro Padre San Nazareno específico, lo hemos sacado nada más que para esto. Y se están dando todos los aspectos que conlleva una hermandad, la vida exterior, la formación, a lo que se dedica, el aspecto de los cultos, aspecto de caridad, aspecto cultural y el aspecto de la salida procesional que se hace siempre cuando llega la Semana Santa. Pues ese curso de formación cofrade para niños, como decíamos, que se está impartiendo por parte de la hermandad de su Padre Jesús Nazareno y que se va a culminar el próximo Jueves Santo por la mañana con esa pequeña salida procesional con pasos y miniaturas que se están preparando para esta ocasión, ¿no?, en particular. Luego me comentabas además también que se mantiene por parte de la hermandad la campaña Danos la Lata. ¿Cómo se está llevando a cabo? Recordemos que esto requiere la colaboración ciudadana para la recogida de alimentos no perecederos. ¿Cómo se hace? Sí, se está haciendo igual que el año pasado, con colaboración también de la hermandad de Nuestra Señora de los Remedios y la agrupación parroquial de Nuestro Padre Jesús Cautivo. Se están haciendo en común entre los tres grupos. Y se pueden hacer los donativos en alimentos no perecederos, tanto en la ermita de Jesús, la ermita de San Antonio, el convento de Capuchinos o la iglesia parroquial. En cualquiera de estos templos pues puede hacer la aportación de alimentos para la campaña de la lata que está destinado a Cáritas de Ubrique. Uh-huh. También nosotros, como otra aportación, además, tenemos para la salida profesional. No pedimos todavía, no se pide limosna de salida procesional. Por eso estamos también pidiendo el día de la salida procesional, todo aquel que vaya a participar como limosna de salida, pues que aporte un kilo de alimento o una lata de conserva, algo no perecedero, que lo lleve allí y también que sirva como parte de la campaña de Danos la Lata, esa aportación como limosna de salida. Pues es también una buena iniciativa, ¿no? Porque claro, entre todos los penitentes y costaleros y demás que participan en una salida procesional, pues son bastantes personas y cada uno acude con una lata. Pues Si cada uno aporta un kilo de alimento, pues en la hermandad de nuestro Padre Nazareno podemos recoger cerca alrededor de los 1.000 kilos, se pueden recoger en los 2 días. Uh-huh. Todo el mundo que fuera a participar, aportar un kilo. Sí. Pues importante, ¿no? Esa colaboración también que se solicita para los participantes en las salidas procesionales, de todas, ¿no? De todas las que organizáis vosotros, tanto jueves como Viernes Santo. Sí, sí. En la nuestra se va a pedir a todos los que participen que como limosna de salida aporten un alimento, un kilo de alimento, algo. Y las demás hermandades pues están también haciendo su campaña dentro de colectivo de Danos la Lata, también lo están haciendo ellos en sus respectivos sedes canónicas, la están haciendo ellos también y también están pidiendo ese donativo. Claro. Bueno, eso por un lado, y luego por otro tenemos también, como comentábamos anteriormente, el inicio del Triduo este miércoles en honor al Nazareno, nuestro Padre Jesús Nazareno. Bueno, pues se van a desarrollar esos cultos religiosos miércoles, jueves y viernes santo, ¿verdad?, en la ermita del Jesús. Pues sí. Sí, se van a desarrollar durante esos días, como dije antes, 8:30 será el miércoles y el jueves, y el viernes tendrá lugar a partir de las 9 de la noche. En la Eucaristía. Uh-huh. Y se va también a hacer la toma de juramento a los nuevos hermanos el viernes, como último día de Triduo, y contaremos con la colaboración de la coral de Ubrique, que es la que estará participando en la Eucaristía de ese último día. Aparte también estará expuesto en Besapiés la imagen de nuestro Padre Jesús Nazareno. Estará desde por la mañana, desde las 10 de la mañana ininterrumpidamente hasta la hora de la función por la noche, de la función principal. Estará expuesto en Besapié para toda aquella persona que se quiera acercar hasta la ermita. Lo tendrá allí abajo, donde puede estar más cerca a este día del año, que pueden estar más cerca de su devoción para expresarle todo lo que quieran ahí. Uh-huh. Los cultos religiosos del Triduo, de los que se ocupan tanto el vicario parroquial Roberto Romero como el párroco de Ubrique, Alfonso González, ¿no? Sí, va a estar el miércoles, estará presidido por Roberto Varelo. El jueves estará don Ildefonso y el viernes volverá a estar también Roberto por temas de agenda, eso están compartiendo entre los dos sacerdotes. Uh-huh. Y luego, además, también estos son los actos religiosos, ¿no? Podríamos decir, dentro de lo que es la Hermandad del Nazareno, pero luego también tenemos otra serie de actos que están relacionados con la Semana Santa, bueno, pues entre ellos, como decíamos, se van a desarrollar el sábado. Por un lado, el cuarto pregón del Mayor, tengo yo por aquí en un cartel que nos llegaba por parte de la Hermandad. Y luego por la mañana el sábado y por la tarde ya, por la tarde-noche, pues lo que es el pregón de Semana Santa. Sí, esto lo del pregón del Mayor es un nombre que se le ha querido dar, no es un uh-huh. pregón propiamente dicho, es una visita que se le viene haciendo hace ya 4 años, que va la hermandad de nuestro Padre San Nazareno, organiza esa visita a la residencia de ancianos. Tratamos de llevarle un poco de lo que es la Semana Santa a estas zonas que están allí. Viviendo en esa residencia, que no pueden salir a la calle, que por impedimento de enfermedad, porque están allí y no pueden participar de lo que es la Semana Santa propiamente dicha hasta tantas horas de la madrugada, hasta la de madrugada ni de la noche. Y siempre tratamos de llevarle lo que es la música, lo que es la saeta y cuantas poesías, y se lo tratamos de expresar allí todo lo que es la Semana Santa, y pasamos un rato con ellos muy agradable y ellos lo agradecen bastante. Este año pues va a participar la agrupación musical de Ubrique, para participar allí y llevar la música. Estaremos con Atanasio Villalba y estaré representando un poco lo que es ese acto. Uh-huh. Se trata de acercar lo que son, no los cultos religiosos, sino los actos, ¿verdad? Sí, de la Semana Santa. Lo que uh-huh. es la Semana Santa, la expresión popular de lo que uh-huh. es la Semana Santa, es la saeta, el uh-huh. canto, la oración esa de la saeta al paso de la cofradía, o lo que es la música propiamente dicha, que va detrás del paso ahí entonando esos sones maravillosos que todo el mundo le viene a su recuerdo de esa Semana Santa pasada con las imágenes en la calle. Y tratamos solamente eso, de llevarle un poco de lo que es la Semana Santa lubriquen y para que vean que también en esos días pues nos acordamos también de esas personas mayores que están residiendo ahí en residencia de ancianos, que están allí y no pueden salir a la calle por el impedimento de enfermedad, impedimento físico, y tratamos de que también participen un poco de ello, que sepan que no nos olvidamos, sus paisanos de aquí de Ubrique, no nos olvidamos de ellos, y tratamos de compartir unas horas allí. Uh-huh. Claro, que no es un pregón propiamente dicho, pero no. Sí que se acerca porque se le trata de llevar, bueno, pues lo que es las vivencias propias de la Semana Santa también, y bueno, pues eso también forma parte muchas veces de lo que es un pregón, ¿no? Vivencias personales, en este caso no son personales. Las vivencias en pregón son vivencias que ha tenido la persona y expresa en este pregón, en ese acto, tu retazo de tu vida como cofrade, tu vida como devoto de esa imagen, cómo se vivía la Semana Santa, cómo, o lo que siente él por la Semana Santa. Y nosotros lo que tratamos es de que ellos sientan y vuelvan a recordar lo que era la Semana Santa y que estamos ahí todavía, que la hermandad de Nazareno no se olvida de todas las personas y tratamos de llegar a todo el mundo. Uh-huh. Pues se queda ese acto que se va a llevar a cabo este sábado 16 de marzo al mediodía en la residencia de ancianos, la residencia de Nuestra Señora de los Remedios, con la participación de la agrupación musical ubriqueña, Atanasio Villalba y Olegario García. Luego, ya por la noche, a las 9:30, sí que tiene lugar lo que es el pregón de Semana Santa, sí, que organiza cada año la hermandad, ¿verdad? A las 9:30 de la noche, así es propiamente dicho, el pregón de Semana Santa con don Pedro Galeana Jiménez. Creo que es una persona bastante conocida en Ubrique, el médico de la mutua aquí en la Avenida España, yo creo que todo el mundo sabe quién es. Gran cofrade, gran cristiano, es una persona que siente lo que es la Semana Santa y está bastante ilusionado con el pregón desde que le hicimos la propuesta, y yo creo que vamos a disfrutar de un magnífico pregón este año nuevamente con este hombre que está muy, muy, como digo, muy emocionado, muy ilusionado con lo que se le viene encima. Estará presentado por otro pregonero también de la Semana Santa del 2010, por Serafín Mazacanto, que es muy amigo de él y ha querido que sea él precisamente el que lo presente al público, que se dé cita el sábado a las 9:30 de la noche allí en la ermita de Nuestro Padre de San Nazareno. Estará acompañado también, estará la banda municipal, en la que participará también en este acto, tocará unas cuantas marchas durante el pregón, y Atanasio Villalba, que también participará en el pregón cantándole alguna saeta. ¿Qué se sabe del pregón, Olegario? El pregón no se sabe nada. Hasta eso, poco, ¿no? Eso es una cosa que nunca nos ha dado por preguntar cómo va a ir ni de qué va a ser, pero que tampoco, todos los pregones no sueltan prenda, eso te lo aseguro que no suelta prenda a nadie, tampoco los queremos obligar ni pinchar para sacarle algo, porque nos llevamos siempre una grata sorpresa con lo que esta persona exponen allí, y la cosa es vivirla en el momento, porque por mucho que tú, aunque tú te lo den, aunque te lo dieran, que no es el caso, nunca se nos ha dado para que lo leamos, ni para censurar, ni para bailarlo, ni siquiera. Pero aunque te lo den, tú no te puedes imaginar cuando se expresa lo mismo que lo está leyendo. Es imposible la expresión, el sentimiento que se le pone a lo que uno ha escrito allí, son, pues, más que nada porque es que son retazos de su vida, ¿no? Uh-huh. No es una cosa que escribes tú ahí como el que escribe en la lista de la compra, que esto son retazos de una vida, y lo expresa, y el que tiene que leerlo es el que lo escribe, que es el que lo expresa, y no es lo mismo que tú lo leas que lo que tú lo oyes, lo vivas allí en el momento. Así que del pregón nunca nos ha dado por preguntar cómo va, ni de qué va, ni cómo lo vas a hacer. ¿Habéis cuánto? Lo ha hecho, sí, como él ha creído que se debe hacer, y por lo pronto están, yo no sé si cómo vamos a terminar nuestros años, porque esto es que cada año se pone el listón más alto y no sé cómo vamos a terminar. ¿Habéis contado ya con el pregonero en el espacio cofrade que tenéis aquí en Radio Ubrique? No pudo venir, el jueves estará aquí con nosotros y trataremos de que nos explique cómo está viviendo estos días, cómo lo vivió cuando se lo dijimos y qué espera de este pregón y de la respuesta y cómo lo ve, cómo está de nervios, cómo, a ver, lo que nos cuenta. Pues este jueves entonces, este jueves entonces a las 5, si quieren conocer algo más sobre el pregonero de la Semana Santa Briqueña, pues ahí quedan, ¿no?, ese espacio, Aire de Pasión, donde podrán tener buena cuenta de todo lo que concierne, ¿no?, a ese pregón de Semana Santa que será este sábado, y se hablará con Pedro Galiana, que es el pregonero de la Semana Santa Briqueña. Y este viene a ser un poco el acto de salida de lo que es la Semana Santa de Ubrique, el pregón de la Semana Santa Ubriqueña, que se ofrece un sábado. Otras veces siempre tengo yo recuerdo que ha sido Viernes de Dolores, ¿verdad?, cuando se lleva a cabo el pregón. El Viernes de Dolores. Lo hemos querido separar, sí. El viernes, no del Viernes de Dolores. El Viernes de Dolores lo hemos separado antes porque se hace el Viernes de Dolores, se hace el culto de Nuestra Señora de los Dolores, claro, que se hace en la iglesia parroquial donde tiene su sede, se hace allí, está expuesta en devoto mesa a mano desde por la mañana, y por la sobre las 8 de la tarde tiene lugar la misa en honor a la Señora de los Dolores, y seguidamente se hace un traslado hasta la ermita de Jesús para que desde allí se haga la salida procesional. Pero otros años se ha hecho el viernes, el último, coincidiendo con el último día de trigo de Canarias, se ha hecho. Y entonces, pues, lo hemos tratado de separar para que no, porque la gente empieza a estar allí desde las 6 de la tarde dentro de la ermita y le dan allí cerca de las 11 de la noche y es mucho tiempo porque hay personas mayores que van y es mucho tiempo para ello y entonces empiezan a levantarse a medio del pregón y se queda. No nos parece justo, más que nada por el pregonero, que empiezan la gente a cansar, porque comprendemos que es mucho tiempo, desde la hora que están allí para la función principal y después el pregón, es mucho tiempo el que hay que estar allí. Además también sirve un poco para desvincular, ¿no?, porque el Viernes de Dolores ya se puede decir que es como el anticipo de lo que es la Semana de Pasión. Comienza Viene Dolores, sábado Vía Crucis, domingo Ramos, en fin, ya empieza todo, y para separar un poco, ¿no? El Viene Dolores ya no hay vuelta atrás. Sí. Ya se acabó, se pone en la pizarra del vapor, ya que no falta ningún día, y vámonos, ya estamos aquí. El Viene Dolores y el sábado ya de Pasión con el Vía Crucis, ya, y también está bien por eso, porque se separa y ya los actos van cada uno donde debe de ir, van ubicados en su sitio y no todos agolpados en el mismo día. Claro que sí. Así que este fin de semana tenemos, por tanto, el pregón de Semana Santa. Primero, ese acto en la residencia de ancianos por la mañana, luego ya por la tarde-noche sí que el pregón de Semana Santa a cargo de Pedro Galiana. Y desde el miércoles se va a desarrollar en la ermita del Jesús el trido, en honor a nuestro Padre Jesús Nazareno, con el besamanos en la jornada del viernes. Por cierto, que metiéndonos ya de lleno en cuestiones de Semana Santa, sí que te quería preguntar por qué tenemos Viernes de Dolores con lo que es especial protagonismo, ¿no?, para la imagen de los Dolores en la parroquia. Me decía, estará en besa manos, siempre suele estar en besa manos, ¿no? Sí, el Viernes de Dolores estará en besa manos. En la parroquia. En la parroquia, desde por la mañana, estará allí y todo el que quiera se podrá acercar también a besar la mano de la Señora de los Dolores, que estará expuesta allí en el altar. Y por la tarde ella se hará una Eucaristía, ¿no?, la Señora de los Dolores. Y tras la Eucaristía se hará el traslado hasta la ermita de Jesús. Exactamente. Luego tenemos también las salidas procesionales del Domingo de Ramos, la borriquita de la que se ocupa la Hermandad de los Remedios, el miércoles santo el cautivo que se ocupa de su titular, y el jueves y viernes santo pues ya es la Hermandad del Nazareno quien tiene esas salidas procesionales con la del Nazareno, la Virgen de la Estrella, Santo Entierro y la imagen de Señor de los Dolores. Pero el Vía Crucis, te quería preguntar, que es el dato que no tengo, ¿a quién le corresponde este año lo que es la organización del Vía Crucis? Lo organizamos nosotros, ¿no? La Hermandad de Nazareno. La que se encargará de la organización del Vía Crucis, que se hace el sábado de Pasión, después de la misa en la parroquia. Se efectúa este Vía Crucis por las calles de Antigua, por las calles del barrio. Y este año nos encargamos nosotros de la organización, y será diferente a de los años, el año anterior, porque nosotros siempre hacemos coincidir una de las estaciones dentro de la ermita de San Antonio, y se sube por la calle Calvario hasta el carril y ya hasta la ermita del Calvario, que los demás años se hace el recorrido, viene de otra forma. Nosotros siempre lo hacemos entrando por para la ermita de San Antonio, y de la ermita de San Antonio subimos por la calle Calvario hasta el carril. Uh-huh. Es una modificación en el itinerario entonces, ¿no? Sí, sí, siempre, cuando cada vez que lo hemos hecho nosotros hemos querido que coincida siempre por ahí, desde la parroquia subir hasta haciendo el Vía Crucis y las estaciones, que coincida una de ellas, coincide dentro de la iglesia de San Antonio, y de ahí subir por la calle frente de la ermita, subir hasta el carril de allí a la ermita del Calvario, donde también se hace un besapié espontáneo a Santísimo Cristo del Perdón, que tiene bastante ¿cómo diría? Bastante veneración entre la gente, bastante devoción está cogiendo entre el pueblo, que lo acompaña masivamente. Cada año hay más gente que acompaña al Vía Crucis, participan además del Vía Crucis portándolo sobre sus hombros, y está un acto bastante entrañable y bastante bonito por el sitio también donde se hace, por esas calles del barrio antiguo de Ubrique. Entonces, a ver si yo he entendido bien, salida parroquia San Antonio para subir al Calvario, ¿no? Sí, una de las estaciones la haremos coincidir dentro de la ermita de San Antonio, y de ahí a subir al Calvario por la calle Calvario. Uh-huh. Sería, por tanto, el itinerario previsto y recogido, ¿no?, por parte de la hermandad que organiza este año el Vía Crucis con el Santísimo Cristo del Perdón en la jornada del Sábado de Pasión. No te voy a preguntar mucho más sobre este asunto, ni tampoco obviamente sobre las salidas procesionales, porque todavía queda tiempo y hablaremos la próxima semana, si te parece, de estas cuestiones. Sí que me quería centrar en lo que viene estos días, ¿no?, a partir del miércoles ya. También estamos pendientes de la... ya se terminó el plazo de la solicitud de papeleta de sitio. Uh-huh. Todo el que la haya solicitado, a partir del lunes 18 por la tarde, estará la ermita abierta, estarán allí unas personas que donde se podrá ir a recoger la papeleta de sitio, y ya le dirán allí el sitio donde va en la fila de la feria profesional. Tienen que aportar el recibo de haber pagado su cuota, y si todavía el cobrador no ha pasado, estará allí el cobrador. Quieren hacer efectivo el pago allí para recoger la papeleta, estará allí el cobrador. Si todavía no hubiera pasado por su casa, pues estará allí y no tendrán problema de ninguna clase. El que no se haya enterado de lo de la solicitud de papeleta de sitio, o no haya podido, o esté fuera y venga el mismo día de la procesión, no se preocupe, que no se va a dejar nadie que deje de participar. Podrá participar, pero sin papeleta de sitio, y por lo tanto no tendrá su sitio propiamente dicho por la antigüedad que tenga la hermandad, sino irá ya puesto a partir del hermano más actual de inscripción en la hermandad. De ahí hacia adelante se irán poniendo los que vengan ya sin papeleta de sitio, fuera de plazo. Este año se hará así, porque el plazo terminó el día 8, y todo el que venga después pues tendrá que ir del más actual hacia adelante, porque el más antiguo, el hermano más antiguo que haya solicitado su papeleta de sitio, estará más cercano al paso de misterio, al paso de palio. El más reciente estará más alejado del paso, por fecha de inscripción y que hayan solicitado su sitio. Pero el que haya venido fuera de plazo siempre irán delante del que esté más reciente apuntado. No quiere decir que pierda la antigüedad, porque el año que viene, si la solicita, tendrá su sitio correspondiente donde debe de ir. Eso no lo va a perder nunca. Pero si se presenta fuera de plazo, sí. Perdería, iría adelante. ¿Y cuándo se pueden recoger estas papeletas de sitio, pues, me decía? El viernes 15. Esperemos que podamos poner la lista de papeletas de sitio, estará publicada en el tablón de anuncio de la ermita de Nuestro Padre San Nazareno, estará publicado en la lista. Y a partir del día 18, por la tarde, se podrá recoger, creo que sobre las 6 de la tarde, ya si el jueves lo tenemos más claro, porque ahora mismo no recuerdo ni. De 6 a 8 de la tarde se podrán ir a recoger las papeletas de sitio a la ermita de Nuestro Padre San Nazareno, y estará allí uno de los mayordomos, estará el secretario, y estará el teniente hermano mayor, que es el que cobra los recibos, el que va cobrando. Porque alguna persona de los que puedan ir a recoger la papeleta de sitio no haya ido el cobrador a su casa todavía, puede hacer efectivo allí el pago y recoger la papeleta. Uh-huh. Para el partido de la salida, que la estará en, como el año anterior, el día de la salida procesional, la puerta la vamos a tratar de cerrarla sobre las 7 de la tarde, 6 y media, 7 de la tarde, estará la puerta cerrada para poder organizar la cofradía dentro como se debe hacer. Es que tuvimos que tomar esta determinación porque son ya muchas personas las que forman parte de la cofradía y 400 personas dentro, los pasos en medio, costaleros, es un poco complicado de entendernos allí dentro y de poder organizar si además está la puerta abierta y entra gente de la calle a mirar y a curiosear y a ver las imágenes. Uh-huh. Para ello estará todos los días, estará abierta desde por la mañana a las 10 de la mañana, estará la puerta de la ermita abierta de par en par y se podrán visitar las imágenes como se ha hecho siempre hasta las 6 de la tarde, una hora oportuna porque sobre esa hora empiezan los cultos en la parroquia, empieza el primer día del culto del triduo pascual en la parroquia, la cena del Señor, y sobre esa hora se va a cerrar la puerta para también que puedan asistir todos los hermanos que estén allí, puedan asistir también a los cultos de la parroquia, y habrá una persona, habrá un guarda jurado en la puerta que estará vigilando el acceso adentro de los cofrades que vayan a participar en la salida procesional, que tendrán que aportar su papeleta de sitio y que vean que va con su túnica para poder hacer la estación de penitencia. Se dejará el paso y a alguna persona que no vaya a participar, siempre que sea que vaya con un crío pequeño y tenga que entrar a ponerle la túnica y pues y estar un poco al cuidado de él. Siempre se dejará una persona, a un crío pequeño, que no se puedan dejar solo o personas así, pero de otra forma no vamos a permitir que haya más gente dentro porque es muy inoportuno de tanta gente para organizar aquello. Antiguamente poco nazarenos para salir, se organizaba muy bien porque yo he llegado a salir con 20 nazarenos y con 10 delante del paso, pero ya la cosa ha cambiado, ya delante de nuestro padre 250 personas, detrás de la Virgen de la Estrella son cerca de 100, y ponle 40 costaleros de un paso, 40 costaleros de otro, 20 o 30 personas de mantilla, prioste, gente que va por fuera haciendo labores de servicio a la cofradía, y imagínate lo pequeña que la ermita con los dos pasos de en medio, lo que el cacao que he montado allí para tener también la puerta abierta y que entre gente también a estar allí dentro. Pues eso será en cualquier caso, sí. Exactamente, de fuera. Durante el desarrollo de esas salidas procesionales, como decíamos, bueno, entraremos en detalle, si te parece, ¿no, Legario? Conforme se vaya aproximando la fecha. Explicando nuevamente para que no haya malentendido y sí, que la gente lo comprenda, que no es un capricho de tener aquello cerrado para hacer una cosa allí particular para unos cuantos, es una cosa para facilitar la labor de unas personas que llevan trabajando más de 3 meses, como son los mayordomos, el diputado mayor de gobierno y los 4 fiscales de tramo, que llevan ya, y lo puedo decir claramente, señor, más de 4 meses trabajando en la organización de cómo va a ir la cofradía, y la organización de papeletas de sitio y la organización de cómo tienen que ponerlo todo y cada uno en su sitio, lo que van a llevar, porque son muchas las solicitudes. Y el que quiera puede ir cualquier noche a la ermita, están dentro con un papelerío allí encima de la mesa y 4 o 5 personas, y hombre, vamos a también a un respeto al trabajo que están efectuando y esa labor para que todo funcione correctamente y todo salga como debe de ser en este día, que es el día grande del nazareno, el día que todos estamos esperando, y que todos pasemos una buena estación de penitencia, que es lo que... Bueno, pues estaremos pendientes también de toda esa organización en cuanto a las salidas procesionales que lleva a cabo la Hermandad de nuestro Padre Jesús Nazareno. De momento nos queríamos centrar en lo que va a ser los próximos actos en el calendario, con el triduo en honor al Nazareno y con el pregón de Semana Santa este sábado 16 de marzo. Nos vamos a quedar aquí, Olegario. Pues muy bien. Sí que, por supuesto, te emplazamos para próxima fecha para seguir hablando de Vía Crucis, de salidas procesionales de jueves y viernes santo y de todo lo que concierne a la hermandad del Nazareno, ¿de acuerdo? Pues muy bien. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias. Y muy buenas tardes. Sí, buenas tardes. En Ubrique, en el Centro Médico Nuestra Señora de los Remedios.